Enseñanzas de vida. Esa historia inicia con una chica llamada Angélica, la cual su vida ha sido bastante difícil ya que era de bajos recursos. Pero eso nunca habría sido un problema porque de esta manera desde muy pequeña había aprendido a ganarse las cosas por su propio medio. Hasta que un día se encontraba bastante cabizbaja porque no le había ido tan bien en su trabajo y cada vez necesitaba más dinero para todo lo que requería la universidad. Entre calles y calles, sus pensamientos se volvían más tormentosos y de pronto pasó lo menos esperado. Un chico llamado Sebastián fue atropellado frente a ella. Inmediatamente ella recurrió a auxiliarlo y entre tanto alboroto, en sus palabras, Sebas decía: "Dios, ayuda. Aunque mi vida ha sido dura, siempre he tratado de poner mi mejor cara y sé que este no es mi final. Aún falta el cambio que yo mismo prometí que daría a mi vida". Angélica decide ser la acompañante para llevarlo al hospital y al retirarse ella tenía que dejar sus datos personales. Después de 2 días de estar en el hospital, a Sebastián le dan salida y él, antes de irse, inmediatamente recurre a preguntar quién había sido la muchacha que lo había ayudado. Al obtener su número, entablan una conversación, él le dice quién es y se presenta. Entre tanto, quedan en verse. Al reunirse, él le agradece por su amable gesto y ella le dice: "Tengo que confesar que yo también debo agradecerte. Realmente no me encontraba en mi mejor momento. Había sido un día bastante difícil y desesperante. Y cuando ocurrió tu accidente, tus palabras en medio de eso fueron una señal muy clara para mí". Sebas interrumpe y le pregunta: "¿Cuáles fueron mis palabras?". Angélica responde exactamente con la frase mencionada y dice: "Dios, ayúdame. Aunque mi vida ha sido dura, siempre he tratado de poner mi mejor cara. Y sé que esto no es mi final. Aún falta el cambio que yo mismo prometí que daría mi vida". Y desde entonces me identifiqué y dije que desde ese momento agradezco por absolutamente todo, incluso por un día lleno de angustias. ¿Y qué más recompensa? Hoy recibí una llamada para viajar a otros países por el trabajo en el que estoy y eso me abrirá muchas puertas. Pasaron los meses y Sebastián y Angélica se enamoraron. Empezaron a vivir en los mejores momentos de sus vidas. A ambos les comenzó a ir absolutamente bien en todos los ámbitos laborales y ambos en los momentos difíciles siempre mencionan la frase que hizo que ambos se unieran. Al paso de los años, ellos decidieron casarse e irse a realizar una vida juntos. Y lo mejor de todo esto fue que cuando tuvieron sus hijos, que a la niña le colocaron Alma y al niño le colocaron Juan Andrés, los criaron forjando su carácter desde las experiencias que les habían pasado a sus padres. Cuando de repente, un día los niños deciden preguntarle a sus padres el cómo se habían conocido y ellos empiezan a relatar la historia de lo sucedido y que no fue la mejor forma, pero sí tuvo un final muy bueno. Allí ellos enseguida entendieron el por qué sus padres los criaban con tantos valores y con tantas como enseñanzas que de pronto ellos no entendían el por qué, pero sus padres siempre le decían: "Ahora no lo entenderás, pero cuando crezcas sí lo harás".